10 de la mañana con 49 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Y hoy vamos a irnos a la lección 270 del segmento del libro de ejercicios del libro Un Curso de Milagros. Recuerden que nada más ahorita estábamos hablando de las lecciones porque fueron los que nos quedaron pendientes. No estamos hablando de la parte del texto, ya terminamos las 365 lecciones de texto. Entonces, cuando terminemos estas lecciones, ya pasaremos a una nueva dinámica del libro Un Curso de Milagros, ¿ok? Les repito constantemente en cada programa por si hay alguien nuevo que nos está escuchando, pues para que se entere, ¿ok? Y bueno, hoy nos toca, como les decía, la lección 270, que nos dice, hoy no utilizaré los ojos del cuerpo. Aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Hoy no utilizaré los ojos del cuerpo. Y bueno, lo primero que nos dice es la parte de oración. Si pueden cerrar los ojos, háganlo, si no, solamente escuchen, ¿ok? Padre, la visión de Cristo es el don que me has dado, el cual tiene el poder de transformar todo lo que los ojos del cuerpo contemplan en el panorama de un mundo perdonado. ¡Cuán glorioso y lleno de gracia es ese mundo! No obstante, ¿cuánto más podré contemplar en él que lo que puede ofrecerme la vista? Un mundo perdonado significa que tu hijo reconoce a su padre, permite que sus sueños sean llevados ante la verdad y aguarda con gran expectación el último instante del tiempo en que éste acaba para siempre, conforme tu recuerdo aflora en su memoria y ahora su voluntad es una con la tuya. Ahora su función no es sino la tuya propia, y todo pensamiento, salvo el tuyo, ha desaparecido. El sosiego de hoy bendecirá nuestros corazones y a través de ellos la paz descenderá sobre todo el mundo. Cristo se convierte en nuestros ojos hoy, y mediante su vista le ofrecemos curación al mundo a través de Él, el Santo Hijo que Dios creó íntegro, el Santo Hijo a quien Dios creó como uno solo. ¡Wow! ¡Qué bonito! Hoy no utilizaré los ojos del cuerpo. Hoy nos invita a que no hagamos juicios. Probablemente vamos a ver situaciones, vamos a ver personas que tal vez te quiten tu tranquilidad, ¿no? O tal vez vayas a ver algún programa, alguna noticia, no sé, ¿no? Y que rápido nosotros reaccionamos ante lo que estamos observando. Hoy prácticamente nos está invitando a que no utilicemos los ojos del cuerpo, que no nos identifiquemos con lo que creemos ver, con lo que creemos ser y con lo que creemos que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque se nos invita a que veamos más allá de esta perspectiva. Se nos invita a que veamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, que lo veamos en conexión a la luz o en conexión al amor, ¿no? Todos conocemos el amor. Y tal vez dices tú, bueno, yo cuando estaba enamorada o cuando yo estaba enamorado, y empezamos a tergiversar ese tipo de amor. Ese no es el amor, es un enamoramiento. El amor real es el que se tiene consigo desde nuestro ser. Ese amor es el que podemos compartir con cualquier hermano, no solamente con nuestros seres queridos, no solamente con nuestra pareja, no solamente con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, no. El amor que es real, el amor que viene de Dios, no tiene límites y no tiene condiciones. No decimos, amo nada más a mi círculo cercano, a los que incluye a mi familia, a la pareja, etcétera, etcétera, ¿no? No, hoy se nos invita a que si no podemos ver, no podemos vernos a través de nuestro ser, a través del amor de Dios, por lo menos se nos está recordando que no utilicemos los ojos del cuerpo, o sea, que no hagamos juicios, que no creamos que ya no la sabemos de toda y decir, tú fulanita eres mala, tú fulanita me hiciste esto, tú fulanita bla bla bla, o tú fulanito y así, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos hace distanciarnos de la verdad, nos hace distanciarnos de la realidad. ¿Tú crees que para los que creemos en Dios o para los que tenemos una imagen, ¿no?, de alguien supremo, algunos le llaman la energía divina, otros le llaman Dios, otros le llaman maestros, otros le llaman guías, etcétera, etcétera? ¿Pero ustedes creen que cualquiera que sea su Dios o lo más grande que ustedes crean, va a venir a ustedes y los va a castigar? Si están llenos de amor, ¿ustedes creen que viene a castigar? Pues no. ¿Y nosotros por qué nos permitimos castigar a los demás? Y no me refiero a que vamos a tener a alguien encadenado y vamos a tenerlo a alguien aprisionado, y así lo estamos castigando, ¿no? A veces con nuestros propios pensamientos, con nuestras ideas que tenemos al respecto de los demás, estamos castigando. Y recuerden que ese castigo no es para la otra persona. Quien siente la ira cuando alguien se enoja con alguien es uno mismo. Quien siente el estrés cuando se estresa por algo o por alguien es uno mismo. Entonces, si nos hacemos responsables de dónde vienen las emociones, por qué vienen las emociones, si hay una justificación, si nos hacemos responsables de ellos, obviamente nos quitaríamos la mochila de estas cargas y no las necesitaríamos, no las querríamos con nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que pesan. Cuando tú te enojas, ¿tú puedes sentirte en paz? ¿Te puedes sentir tranquilo? Cuando tú ganas una batalla, o sea, un pleito, algo, ¿te sientes en paz? ¿Te sientes tranquilo? No. Es mentira que digamos, le gané a fulano, le gané a fulana, ahora voy a estar en paz. No es cierto. Porque cuando hay una discusión, siempre va a haber emociones que van a justificar ese enojo o esa ira, ¿no? Y yo creo que tenemos que hacernos responsables, obviamente, de la calidad de pensamientos que tenemos, porque la calidad de pensamientos que tenemos es como vemos la vida. Si yo veo una vida feliz, tengo entonces una calidad de pensamientos tranquilos. Pero si yo estoy viendo la vida muy oscura, me da miedo, todo me causa coraje, todo me causa estrés, entonces vamos a ponernos en un instante a checar qué es lo que está pasando por nuestra mente, qué pensamientos estoy cultivando y hacia dónde los estoy llevando. No te voy a decir que nunca te vas a enojar de aquí en adelante, ¿no? ¿Cuántas veces hemos puesto en práctica estas lecciones para los que han estado conmigo desde el inicio? Empezamos este curso en noviembre casi en diciembre del 2016. Todos estos años que han transcurrido, hemos llevado pues estas lecciones, no solamente las lecciones, sino la parte del texto, y ya lo hemos implementado en muchas ocasiones. Si realmente lo pusiéramos totalmente en práctica, ahorita pues los que me estarían escuchando estarían pues tranquilos y en paz, así como que es un recordatorio nada más, pero pues yo ya no es algo que con lo que yo me identifique, ¿no? Por ejemplo, lo que diría. Yo mientras esté haciendo este programa, yo les prometí desde el principio que iba a estar hablando de este libro. Jamás me imaginé que iban a ocurrir ya tan rápido tantos años, pero yo lo voy a seguir haciendo porque sé que hay mucha gente que al igual que yo necesitamos estar pues presentes en este instante y necesitamos liberarnos de las falsedades que nos hemos creído en el transcurso de nuestra vida, de lo que hemos aprendido de la sociedad y que pues no es real. Desprendernos del ego es lo más bonito que la vida nos puede enseñar. ¿Por qué? Porque no nos creemos ya el personaje. Tal vez podemos, ¿no?, en algunos momentos ponernos al personaje y decir, ah, me pongo al personaje ahorita del victimismo, soy la víctima, me hiciste esto, pero después dices, no la necesito sinceramente, no necesito estar cargando con estas emociones, no necesito sentir estas manifestaciones físicas, ¿no?, que se pueden presentar como un dolor de cabeza, un dolor del cuerpo, alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque no ponemos atención a nuestra mente. Y como les he comentado también, o sea, según las enseñanzas estoicas, pues nos tenemos que hacer responsables, ¿no?, de lo que estamos pensando, de lo que creemos que somos, de lo que creemos que son los demás, de lo que creemos que es la vida. Pero lo más importante es empezar a agradecer, porque yo no sé, o sea, cuántas veces hayas agradecido en este día el solo hecho de que puedas tal vez comunicarte, el solo hecho de que puedas ver o que puedas existir, ¿no? Porque hay gente que no tiene todos los cinco sentidos que nosotros tenemos, pero están existiendo, de alguna u otra manera están existiendo. ¿Por qué? Porque la vida nos los está permitiendo. Y ese es un gran, bueno, un gran punto para agradecer a la vida. A veces uno piensa, no, sí, pero pues mira, la persona está en coma, pero está existiendo en esa condición, está existiendo, y no sabemos nosotros qué es lo que está experimentando, porque apenas una persona que está en esa situación y que ha salido, nos podría tal vez decir. Pero el punto es de que siempre tenemos esa oportunidad de agradecer, no importa dónde te encuentres, cómo te encuentres y qué es lo que estés sintiendo. Agradece este instante de vida, porque en este instante de vida te puedes transformar. Puedes transformar este momento y decir, ¿sabes qué? En este momento decido ser feliz. En este momento decido sentir la paz. Nada más en este momento, en este instante, puedo inhalar y puedo exhalar. Y cuando estamos haciendo este ejercicio, ¿no?, de presencia, también podemos darnos cuenta de que no necesitamos que nuestra mente esté revolucionada. No hay necesidad. Tal vez sí tienes muchos pendientes, pero ok, tengo esta lista que tengo que hacer cosas porque tal vez me están pidiendo en mi trabajo, lo voy a hacer. Pero sin frustrarte, si las cosas se dan, pues se van a dar, y si no, no pasa nada. Y tal vez dices, no, pero es que esto depende, todo esto, todo lo que viene de nuestra imaginación es un futuro que no existe. Entonces vamos a poner en práctica esto, que el pasado y el futuro no forman parte de este instante. Yo ahorita te pregunto, ¿dónde estás? ¿En el pasado o en el futuro? ¿O en este instante? ¿Y ahorita dónde te encuentras? ¿Y ahorita? Siempre vamos a estar en este instante. Entonces, hay que recordar esto. Y para que hoy no olvidemos la lección, pues vamos a recordarla en este momento. Hoy no utilizaré los ojos del cuerpo. Hoy no me voy a identificar con lo que yo creo ser, lo que yo creo ver, lo que yo creo sentir, y voy a tratar de que mi visión venga del Todopoderoso, que venga de Dios, que venga de la energía divina, de tus maestros, de tus guías, de Cristo, ¿no?, de quien tú, como tú le quieras llamar. Recuerden que este libro tiene un enfoque cristiano, sin embargo ustedes pueden cambiarle cualquier palabra que yo diga y que tal vez ustedes no se sientan a gusto escuchando, ¿ok? Entonces vamos a tratar de ver un mundo perdonado, porque se nos invita a ver la impecabilidad de nuestros hermanos. Y recuerden que cada momento que nosotros tengamos es una oportunidad para volver a regresar a este instante, para poder sentir este instante llenos de agradecimiento, llenos de dicha, llenos de amor. Y no importa lo que esté sucediendo en nuestro entorno, hay que pedir siempre que se nos conceda esa sabiduría, o que se nos dé el mensaje que necesitamos escuchar. Tal vez estás pasando por un momento muy angustiante, un momento muy oscuro y tal vez dices que no puedo sentir ahorita yo la dicha, Janet, yo no puedo sentir la felicidad. Entonces pídele a la energía divina que te muestre el mensaje, que te muestre o que te dé la tranquilidad, la serenidad que necesitas en este momento para seguir adelante, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a finalizar la lección 270. Hoy no utilizaré los ojos del cuerpo. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales.